io la speranza che alumbra il cammino di mia solità. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce total renunciación. Una vez, nada más, en mi puerto frío la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Always be loved.